expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una puerta capaz de acabar con estos organismos del capital. ¡Revuelta! ¡Conflicto! Una nueva aventura, un nuevo programa radiofónico de Onda Expansiva. Nunca mejor dicho, hemos cambiado completamente de escenario, atrás dejamos la Plaza Roma, que es el lugar donde hace apenas unos días estuvimos grabando con los vecinos de Gamonal. Y ahora hemos cogido el vehículo y nos hemos desplazado hasta la ciudad de Miranda de Ebro. Allí, a pie de carretera, nos esperaba una persona, un hombre libre, un hombre luchador, un militante anarcosindicalista. Nos esperaba Félix Padín, que es una de las personas que ha vivido la represión, ha vivido el movimiento libertario en su máximo esplendor, y es una de las personas en las que esta tarde calurosa del mes de agosto vamos a compartir, vamos a conservar, y estamos rodeados de compañeros, de los amigos habituales de este programa de radio, con los que vamos a tratar de haceros llegar este emotivo programa que hemos grabado con una de las personas que, ya lo decimos de entrada, ha inspirado parte de nuestra actividad y de nuestra militancia en esto que llamamos movimiento anarquista, movimiento libertario. Muy buenas tardes, Félix, ¿qué tal te encuentras? Bien, bien. Bueno, pues es verdaderamente un placer hablar contigo. Es algo que llevamos esperando desde hacía tiempo y que por una razón u otra hemos tenido que postergar en el tiempo. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para que nos hables un poco de tu vida. Félix, tú eres, te has definido un militante libertario, un militante de la CNT. ¿Cuándo empezaste a sentir inquietud hacia el mundo? Yo empecé pues cuando tenía unos 13 años así, que ya estaban dos hermanos míos dentro de la organización allí en Bilbao. Y yo estaba trabajando en una tienda de ultramarinos y ya cuando cayó Primo Rivera, de los 14 años así, ya empecé la CNT. Pero antes que yo estaban ya el hermano mayor y otro que era mayor que yo un par de años. Y ahí empecé a militar hasta hoy que sigo militando. O sea, que son casi 80 años de continuada militancia en el mundo de las ideas libertarias. Cuando tenías 13 años, ¿qué trabajo realizabas en Bilbao, Félix? Cuando tenía... Yo iba a la escuela y a los 12 años el maestro me dio una paliza porque entonces, cuando éramos niños, solía jugar a hacer lo que hace el primero. Y claro, íbamos un grupo de críos y uno se les dio por romper una vitrina en una tienda y coger cosas. Yo ni cogí ni rompí ni nada, yo estaba viéndolos. Y cuando fui a la escuela, el maestro me dijo que yo era tan delincuente como los otros. Y me dio una soba de hostias que me escojonó y desde entonces, 12 años, dejé de ir a la escuela. Y el maestro, venga, que volvería yo, que no. Y ya me entré a trabajar en una tienda de ultramarinos, pues llamaba al señor Peña, se llamaba, con otro vecino de la calle. Y ahí estuve trabajando hasta los 15 años. Y allí yo recuerdo que, como era gente de rica y de medio pelo la que iba a comprar allí, pues cuando llevaba los recaos, te preguntaban, por ejemplo, si ibas a misa, si te confesabas y cosas de esas. Y yo pues le daba la reta y la mía, que era contraria. Y lo único que decía, pues que me darían 5 céntimos entonces, que era una propina buena, y las estampitas que se las metería por culo ya. Sí. Cuando me daban estampitas, las cogían y según bajaban, si había alguna alcantarilla, las metía. Y claro, en eso pues... Primero la queja al patrón, ¿no? Llamaban a la tienda por teléfono y no le mandes más a Félix, no le mandes más a Félix, que es un hereje, que... y el patrón llegaba a la hora y decía otra vez, Otra vez, le digo, sí. Y dice, es que esas ideas que tienes, eres un obrero bueno, pero esas ideas que tienes, digo, pues que no me pregunten cosas. Yo voy y le llevo los recaudos y se acaba. Uf, ya está. Así es, compañero. Esto en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, que, bueno, con 13 años eras muy joven, pero pudiste comprobar que existía una importante represión en aquella época. Yo no sé si nos puedes hablar acerca de cómo esta situación de dictadura afectó a las organizaciones libertarias de aquella época. Yo te iba a decir, pues, que luego has tenido ya alguna relación, has visto algunas cosas, si se vivía, pues, con una dictadura, se vivía de... Y qué te voy a decir yo, eso ya pues los hermanos mayores y otros que ya estaban en esto, pero entonces sí hubo una represión grandísima contra la CNT. Una represión grandísima contra la CNT. En cambio, la UGT, Largo Caballero, colaboraba con... Sí, colaboraba con el gobierno, que recuerdo bien, que no me se olvida nunca eso, que formó eso, que era un crío, formó los comités paritarios. Efectivamente, los comités paritarios impuestos por la dictadura de Primo de Rivera, que venían de alguna manera a contrarrestar la acción revolucionaria que en aquella época planteaban los sindicatos de base. Efectivamente. Y comentarte también que... ¿Tus padres cómo aceptaban o lo tomaban bien que fueses una persona libertaria? Los padres, pues cuando éramos pequeños, a mí y al otro hermano más pequeño que tenía, pues nos llevaba a misa, pero no le veía yo que era una persona. Te llevaba a ver los soldados y cosas de los domingos, cosas de que entonces era casi normal, ¿entiendes? Pero yo no le veía que era al padre ni a la madre que era. Porque cuando empezamos los hermanos a funcionar en la CNT, yo creo que se alegraba, porque si ibas tarde a casa porque habías estado en algún sitio, no te decía nada. En cambio, de la otra forma, te daba. Mi padre lo que no quería cuando éramos pequeños era que fumaríamos ni haríamos pir a la escuela. De acuerdo. Cuando fumábamos, paliza que te se vea. Y porque en aquel tiempo, recuerdo yo, los chavales... salíamos de la escuela y compramos un paquete de cigarrillos que se llamaba Mataquintos, que era lo que formaban los militares. Era un paquetito de 10 cigarritos que valía 10 céntimos. Y comprábamos el paquetito de cigarritos, robábamos patatas en la tienda y nos íbamos a la campa a asar las patatas y a fumar. Pero en cuanto entrabas en casa, decía el padre, ya has fumado, y leña. Bueno. Te cogía primero el padre y después la madre. Y así sucesivamente. Pues otro de los aspectos que son apasionantes dentro de la vida del compañero Félix es el periodo de la Segunda República. Yo no sé si nos puedes hablar de cómo fue tu experiencia durante el periodo en el que en España, en este país, en el país en el que nos encontramos ahora, hubo una experiencia republicana. Yo no sé si viste alguna diferencia respecto al periodo anterior, si el movimiento obrero se encontraba con más fuerza... La República, yo recuerdo que cuando cayó la República estaba en la tienda todavía. Y, por ejemplo, Bilbao, pues fue una cosa espontánea, una manifestación terrible por las calles de Bilbao. Y recuerdo pues que se venían quitando las placas con nombre de la monarquía. Y allí en el instituto que entonces estaban ampliando, estaba a la entrada la corona de... Y estaba con el esto de la República, y allí los picapedras, allí picándola para quitarlo. Y fue una cosa espontánea, una cosa que se esperaba pues que iría a cambiar las cosas. Desde luego, la República hizo cosas buenas. Cosas buenas, lo primero en la educación, escuelas, y eso fue. Y luego, pues, le quiso hacer reformas, claro, pero eran cosas que eran ya un poco más serias, más graves. Porque yo recuerdo, pues, la reforma militar, que fue. Había, por ahí tengo escrito, los generales y oficiales y todos para casi la mitad de soldados que ellos. Sí, sí, es verdad. Y hizo esa reforma y les dio la facilidad de que se marcharían con el sueldo íntegro. Ellos pensaban que se iban a marchar los Franco y compañía, y no, se marcharon los que estaban adictos a la República por no pelear con los otros, se marcharon. Y allí quedaron los de la República. De entre las reformas que... Luego tuvo otra de las reformas, fue cuando se metió con el clero. Con el clero se metió, yo recuerdo que a los jesuitas les expulsó. Y les hizo a los curas, las campañas que hizo, pues no podían tocar las campanas en las iglesias. No tenían perras, o sea que no cobraban nada. Una cosa... pues demasiado violentas para ser de momento, que y ahí yo creo que la República falló un poco. Y en cambio, en vez de reprimir luego a Falange y a los militares y a toda esta gente, reprimía a los movimientos obreros, que es lo que ellos habían propuesto a los trabajadores, la reforma agraria y todas aquellas cosas, que no había más hambre entonces en España y miseria, y claro, los obreros querían las cosas que les habían prometido. Pero yo siempre les digo, las huelgas que los obreros no tiraron, les tiraron esta, la reacción que tenía, que estaban contra ellos desde el primer día que terminó que vino la República. Porque yo te voy a explicar que cuando yo salí de la tienda, estaba muchas veces parado, y allí encima de la tienda había una aña que cuidaba a niños, y me decía: Félix, si vas a la misa tal, Albia se llamaba, que era la misa entonces principal de Bilbao, si vas allí, te doy un duro, joder. Pues yo me asomaba a la puerta a ver, y me tendría que decirle qué escapulario llevaba. Iba allí el domingo, me asomaba a la puerta, y allí oías al cura en el púlpito cómo estaba hablando contra la República. Yo le he oído allí en aquella iglesia, yo le he oído. O sea que la iglesia es la principal para mí del asesinato de casi un millón de españoles, que entre una cosa y otra que hubo en España. La iglesia, pues. La iglesia católica. La iglesia católica, apostólica y romana, la del Trabuco. Eso es. Entre las reformas, comentaba antes, entre las reformas que trató de poner en marcha la República estaba la reforma agraria a la que te has referido, y es una de las reformas que apenas pudo iniciarse, que además generó problemas. Tú recuerdas, toda esta situación te pilló en el norte de la península, en Bilbao, pero seguramente recordarás los hechos de Casas Viejas en Sevilla. Sí, bueno, esto ya te digo, la reforma la prometió. Y en vez de expropiarse de las tierras como tenía que haber hecho, se expropiaba las tierras, las pocas que hicieron, y les abonaban el dinero, que no tenía que haber sido así, tenían que haber sido expropiadas para los trabajadores. Y ahí viene el lío, como no pudo eso por los terratenientes, por la gentuza aquella que entonces había en España, y sigue, pues no podían moverse ni podían hacer nada el gobierno, porque tenía a todos en contra. Tenía a todos en contra, tenía terratenientes, tenía todo, y precisamente luego hacían los, ¿cómo se llama eso? Los que hacían los patronos, los de esos. El lockout. Sí, eso hacían los patronos para joder a la República y para echar la culpa a los trabajadores, y lo hacían ellos. Estamos charlando animadamente con Félix, que nos está comentando cómo vivió los diferentes episodios de nuestra historia. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner algo de música y volvemos inmediatamente después para hablar de otros temas, de la guerra civil, del periodo de la represión, de cómo Félix ha vivido durante todos estos años. Así que volvemos en un momento. Hasta ahora, compañeros. Να σκάσεις μπαζάρ, κάνα μπαζάρ, κάνα, εγώ είμαι σίκη σου. Και Έρχομαι κάθε βράδυ έξω από το σπίτι σου. Σε φιλήσω κι ας μπω στη φυλακή. Να απλώσεις το φουστανάκι μου. Αχ, γιατί μ' αρχόντο πουλα, αρχόντο πουλα, βάρη το τζάκι μου. Continuamos con nuestra entrevista con Félix Padín, con el que vamos a abordar aspectos particulares de su vida. Félix, me gustaría preguntarte, tú fuiste una persona que te tocó vivir la guerra civil. Me gustaría que le hicieses presente a nuestros oyentes, las personas que habitualmente oyen nuestro programa, Radio Onda Expansiva, que les contaras cómo viviste personalmente los acontecimientos de la guerra civil. ¿Cómo? Pues los acontecimientos de la guerra ya los estábamos viendo desde que cayó la República. Estábamos viendo lo que se iba, estaba preparando, porque estábamos viendo las falangistas allí por las calles de las Cortes donde vivía yo. Allí iban 15 o 20 tíos con la pistola en la mano y el Zubiría, el conde Zubiría que llamaban, al frente de ellos. Y allí se liaban a tiros con los guardias de asalto por lo regular. Y me acuerdo que una de las veces mataron a una chica de la vida allí en la esquina de la laguna. Y esto era una provocación constante de las falanges, porque nosotros en la CNT, los chavales, solíamos coger la prensa y cuando salías del trabajo o estabas parado, íbamos a por todo Bilbao propagando la CNT, Tierra y Libertad, Solidaridad, que íbamos vendiendo todos los periódicos que había. Pero ellos salieron con el arriba y salían, pues esto, que iban tres o cuatro con un periódico y luego por detrás iba una cuadrilla con las pistolas para protegerles. Y esos venían a los barrios obreros a provocar. Y claro, nosotros empezamos a hacerles, íbamos a hacerles el mismo papel y empezamos ahí por la Gran Vía y por los sitios donde estaban ellos y íbamos de la misma forma. Iba un dos o tres vendiendo el periódico y por detrás iban tres o cuatro compañeros pues preparados para darles leña, ¿entiendes? Y eso pues era constantemente ya, porque yo creo que allí en la calle San Francisco, donde al lado de donde vivía yo, pues aquello parecía el oeste, porque allí si no había tiros todos los días, no fallaba, ¿entiendes? O sea que era una cosa que no tenía explicación. Y todo fue provocado por la falange. Eso es. Y ya como veíamos estas cosas, pues yo estaba en un grupo de acción de la CNT, que son otros cuatro compañeros, y nos dedicábamos pues también a prepararnos nosotros para lo que estaba viniendo, y procurábamos tirar los polvorines, tirar merías y cosas, y coger el material que podíamos y lo escondíamos. Y por eso, cuando llegó el movimiento, pues estábamos un poco preparados y salimos con algún armamento a la calle a defender. Porque en el momento en el que comienza la guerra, tú fuiste movilizado por el ejército republicano, te uniste a una de las columnas libertarias. No, yo, desde estábamos ya preparándonos. Desde que cayó la monarquía, estábamos preparados. Ya con los 14 años, ya estábamos preparándonos para lo que venía a venir. ¿Eh? Y Nosotros no hemos ido a provocar a nadie a la calle ni hemos andado con los tiros con nada. Nosotros estábamos preparados y para el momento que debíamos llegar. Y ya cuando llegó el movimiento, estaba yo trabajando en una obra, pero ya estábamos nosotros desde el día 16, que empezaba lo de Marruecos, el día 16 con una radio de aquellas que había en aquel tiempo, estábamos oyendo lo que pasaba y estábamos noche y día los compañeros allí enterándonos de cómo iban las cosas. Y el día 18, me acuerdo que salí yo del trabajo y fui a casa pues para lavarme, porque te lavabas y luego pues si te querías duchar, en casa no había duchas, no había casi nada, cosas de higiene, y ibas a las duchas o te ibas al monte a ducharte. Y si llego a casa y ya estaba, fuimos al sindicato, allí nos juntamos los grupos y fuimos a mi casa, y en mi casa era un arsenal, mi casa era un arsenal de la CNT de aquel tiempo. Porque los aleros del tejado vivieron un quinto piso y en todos los sitios había una herramienta de combate. Es decir, que el material que teníais, el material de guerra, era un material que habíais obtenido vosotros mismos. Es decir, nunca en ningún momento el gobierno de la República os pasó armas. No, allí en Bilbao se pidieron armas, pero... ya después sí, armaron a todos, sí. Después allí el gobernador, porque allí el gobernador formó una junta de defensa y estaba la CNT también y ya se armó, porque ya había compañeros nuestros metidos en la Guardia Urbana que había allí ya con fusiles, llevaban unos fusiles y ya estaba todo. Y a nosotros, al primero que salimos, a Ostandiano, enseguida nos cambiaron el armamento ya por digamos armamento por armamento militar. Y nos pusieron un asesor militar, un alférez que había sido campeón de tiro en el ejército en África, y le teníamos nosotros, y ese no nos enseñaba nada de instrucción militar de arriba y abajo, ese no nos enseñaba más que a manejar el fusil y a cosas de combate. De acuerdo. ¿Y hubo mucha diferencia respecto al periodo en el que estabas en el grupo de acción con las personas de afinidad a en el momento que ya entrasteis a formar parte del ejército regular? Es decir, yo creo que estábamos en Ostandiano, porque eso había que explicarlo mejor. Eso, estábamos en Ostandiano, porque yo salí en una columna que salió de Ostandiano, salió para Ostandiano, salimos pues el día, por ejemplo, 21 estábamos allí, el día, en la madrugada del 21 salimos de Bilbao en un autobús, unos 30 o 30 y tantos compañeros de... que venían algunas compañeras con nosotros y fuimos a Ostandiano. Y luego al otro día, el día 21, llegó la columna que mandaba el teniente coronel Vidal, y ahí ya venían de todas las agrupaciones. Venían comunistas, venía la UGT, los que no venían eran nacionalistas. De acuerdo. Venían más compañeros nuestros, que luego formamos, que tengo fotografías por ahí, y formamos y éramos una compañía de 70 y tantos compañeros. Y al frente nuestro estaba un compañero. Y luego pues teníamos al militar ese para asesorarnos, nada más. De acuerdo. Comentas que entonces los nacionalistas, que en aquella época también formaban parte del PNV, no se adhirieron a este movimiento de resistencia frente a... En el primer momento no. Pasó bastante tiempo ya en San Sebastián, es donde empezaron ya cuando los combates de San Sebastián, que ellos tenían ya formados batallones y con armamento, y a la primera hora no intervinieron para hacer nada, intervinieron ya después. Y en Bilbao, yo recuerdo las compañeras nuestras que fueron, que ya hay un libro por ahí que escribió un inglés que decía que las compañeras nuestras habían ido allí todas pintorrajeadas y que llevaban bombas. Yo decía, pues sí, algunas llevaban las bombas, sí, llevaban las bombas de ellas. Seguramente, claro, los oyentes que estáis escuchando la expansión. Yo a ese señor Le digo que, ¿cómo sabe eso si no estaba allí presente? ¿Cómo sabe? ¿De qué sabe que llevaban bombas a aquellas compañeras? Y le digo, aquellas compañeras estaban dando la cara mientras las emacumens esas no habían salido a la calle, ¿entiendes? Y allí estaban ellas. Que hay fotografías, ¿eh? Hay fotografías. Félix, con su buen humor, lo que trataba de comentaros antes es que a las bombas que se refería eran a más bombas de tipo, no sé cómo definirlo, femenino. A bombas de tipo femenino más que otra cosa, pero bueno, demuestra el buen humor y el buen carácter que tiene nuestro compañero. Pues bueno, vamos a continuar nuestra entrevista, vamos a poner un poquito de música y continuamos porque todavía queda mucho por hablar, así que volvemos en un momento. Expansiva. Radio libre desde Burgos. Esas voces, Socavando conciencias.